una situación parecida a la que nos encontramos, Gato. No sé, me entiendo que hay algún paralelismo por ahí que se puede coger y no sin pinzas. Pues sí, hay más que un paralelismo. Ahí estamos viendo cómo el Estado y cómo las grandes corporaciones están meciendo a la población. Sí, meciendo y encerrando a la población, pues a través de toda esta técnica del miedo que se implementa desde los más mierda. Algo que verdaderamente, pues, si he de deciros sinceramente, pues me conforta el hecho de estar aquí en Sinchiliki Ratia, en esta radio libre, porque efectivamente frente a los mensajes que aterradores que estamos recibiendo y sucesos que están ocurriendo en torno a este estado de alarma, pues la verdad es que un medio libre, una radio libre, y es diríamos gure altxorra, es gure altxorra un día. Sí, nuestro pequeño gran tesoro que no debemos de perder bajo ninguna circunstancia. Así es, una radio libre imprime carácter a los pueblos donde se asienta y desde ahí nos movemos. Hemos realizado, como sabéis, la reciente presentación de la parrilla de programación este pasado sábado. Pues también en este ambiente, pues que ya apuntaba el primer día de toque de queda y de todo esto, que uno ya no sabe muy bien dónde se encuentra, se lo imagina, pero la verdad, si fuera por los dictados que nos vienen desde arriba, son tantos que no termina uno de poder ordenarlos. Y hicimos, como os digo, esta presentación de la parrilla de programación con, bueno, estuvieron pues del orden de 40-50 compas en el acto que tuvo, pues nos acompañaron JB Pedradas con el hombre, Mago Chan, con el hombre enclenque, ahora no me viene, con el hombre blandengue, creo que era, y Mago Chan también con un acto que nos sirvió para acompañar la presentación de los diferentes programas que hemos llegado a esta edición 36 de la Sinchilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero, Orere Taco Irrati Librea. Dame un poco de base ahí, Gato, que voy a echar un trago. Muy bien. Bueno, pues este comienzo que hemos realizado en Aupa Compas, pues nos sirve también un poco, como esperamos, adentrarnos en el inframundo laboral, ese lugar donde, pues bueno, aquí pues habéis podido escuchar 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para hacer lo que me dé la gana. Pues es que fíjate dónde estamos, Gato, ¿eh? Eso, bueno. O sea, sin tiempo para dormir, sin tiempo para que me dé hacer lo que me dé la gana, y con todo el tiempo dedicado a trabajar y a poner en marcha los mandatos que se reciben desde arriba. Desde luego nos tienen muy ocupados, muy preocupados. Trabajo te hará libre, dicen. Pues sí, eso ponía allí en la entrada del los campos de concentración. Los campos de concentración, así es, Gato. Bueno, pues escuchamos un temita. A ver qué vamos a poner, ¿Qué sale de la chistera del Gato? Va a salir de la chistera del Gato, y quiero dedicar esta canción a toda esta gente, todos estos líderes naturales, ¿no?, que hay en los diferentes movimientos sociales y en todo tipo de ámbito, ya sean de Alemania, de Zarauz o de donde vengan, que son esta peña que se cree que por hablar bien, simplemente, no sé si se engatusan o se embelesan con sus cantos de sirena y se lo creen, pero al final es, antes que la ideología, siempre está la, digamos, que está el ser humano, y el ser humano siempre quiere mandar sobre los demás. Así que dedico esta bonita canción a esos líderes. Venga, para ellos. Bye, ahí. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Y así lo hacen en el inframundo laboral estos compas de Coespacio. Coespacio en lucha. Recogemos desde sindicato a CNT esta berri, que por otro lado nos habla de un plante que realizaron ayer martes, 10 de noviembre. La sección sindical de CNT en Ecoespacio, empresa dedicada al mantenimiento de líneas eléctricas de Iberdrola, ha denunciado el despido de uno de sus afiliados, al tiempo que ha pedido a la dirección su inmediata reincorporación a la plantilla. CNT ha dado a conocer que el despido se produjo un día después de que la empresa recibiera una denuncia formulada por ese trabajador a través del sindicato. Nuestro compañero ha sido despedido por defender nuestros derechos, denunciar irregularidades y reclamar lo que le pertenece, ha denunciado la central anarcosindicalista. Desde la organización sindical se manifiestan que formas de actuar desde la dirección de Coespacio son un acto claro de represión sindical y una vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Se trata además de un ataque a toda la sección sindical para intentar mantener nuestras justas reivindicaciones en la empresa, por lo que responderemos ante este hecho, afirman los chicos, las chicas de CNT. La sección sindical mantuvo varios contactos con la dirección y Ecoespacio. Se comprometió a llevar a cabo algunas reivindicaciones, pero se han negado rotundamente a readmitir al trabajador despedido. Por lo tanto, siempre ha estado alerta la sección sindical de CNT y abierta al diálogo para tratar todas las cuestiones que afectan a la plantilla, como exigir los pagos atrasos por antigüedad que se niegan a pagar a los trabajadores. CNT continuará con las movilizaciones. Ayer, 10 de noviembre, estuvimos a las 7 hasta que el compañero sea readmitido y la empresa aplique unas condiciones de trabajo dignas a la plantilla, ahí volveremos. ...12 de noviembre... llamamiento a la huelga en Osakidetza, Vizcaya. Una noticia que hemos recogido también desde cntsindicatua.org. Tras dos jornadas de huelga en Osakidetza, una en Araba el 29 de octubre y otra en Guipúzcoa el 5 de noviembre, CNT llama a difundir y apoyar la huelga del sector sanitario. Desde la sección sindical de CNT en Osakidetza se apunta a los graves efectos que está teniendo los déficits estructurales del sistema vasco de salud. Desde la sección sindical indican que estos déficits no han hecho más que visibilizarse en la crisis del COVID-19, pero que son muchos años los que van recayendo sobre los y las trabajadoras de Osakidetza. Según la sección sindical, esta gestión esconde un deterioro progresivo de la sanidad pública, en apoyo cada vez más descarado de la sanidad privada, a la que se le vienen desviando continuamente pacientes y servicios, que se abandonan o directamente desmantelan. En Osakidetza, servicios que funcionaban perfectamente y pacientes que podrían ser atendidos, pero que, por ello de las puertas giratorias, otra explicación no tiene, son forzados a acudir a instituciones privadas. Ante el envejecimiento de la plantilla, falta de inversión y recursos, según indica la sección sindical, nunca ha habido una actitud de diálogo por parte de los gobiernos, por lo que expresan los y las trabajadoras de CNT en Osakidetza, la movilización es el único camino que les queda. Bueno, y parece que los chicos de y las chicas de CNT están revueltos, pero sí, nos gustaría hacer un llamado desde aquí a todos los militantes en los sindicatos, en las sindicales anarcosindicalistas, a todas las trabajadoras y trabajadores que se encuentran en sus puestos del tajo, que se encuentran solos y solas, que miren un poco, que miréis un poco a vuestro alrededor, que hay gente como vosotras y vosotros y que desde luego hay que establecer una relación que no quede mediada por nada ni por nadie. Que seas tú la que toma el protagonismo para mejorar las condiciones que deseas. Decía esto un poco porque es verdad que aquí recurrimos y hacemos un repaso de cosas que saltan un poco desde las sindicales anarcosindicalistas, pero que no es solo ese nuestro objeto. Sí estamos aquí un poco para reseñar esas formas que salen de abajo y que no están mediadas ni por políticas sino por la misma situación que queda establecida en la relación laboral, donde existe tanta y tanta indignidad y a la que algunos compas y algunas compas apelan. Este es el repaso que realizamos un poco desde AUPA Compas y, como os decía, si no lo hacemos nosotras y nosotros, nadie lo hará. Pues continuamos con un rechazo a un ERE de ITP Aero. Nos lo mandan desde CNT Madrid. ITP Aero firma un ERE para despedir a 206 empleados en la mesa negociadora con los COCOS, la UGT y los ELAS, siendo este último el único que votó en contra. El acuerdo afecta a Centros de Zamudio, Aljabir y Alcobendas. De 2016 a 2019, ITP ha acumulado un beneficio de 260 millones de euros y en el 16 repartió 23 millones de euros en dividendos. Desde la sindical rechazan totalmente la propuesta de ERE planteada por la empresa. No negamos la evidencia de la reducción de carga de trabajo, pero esta situación es temporal y pensamos que se puede solucionar dicha situación reduciendo las horas de trabajo proporcionalmente a la disminución de la carga e ir recuperando las horas de trabajo cuando la carga de trabajo se vaya recuperando. El ERE supone una destrucción de puestos de trabajo que estamos seguros que en un futuro no muy lejano se van a volver a necesitar. ¿Por qué destruir empleo? Habiendo soluciones menos traumáticas. Ahí nos lo dejan estos compas de la sección sindical de ITP Aero y que invito, continuando con esta apelación que he realizado antes a esta lectura, invito a que efectivamente podamos ver las cosas de otra manera, no como están marcadas. ¿Para qué vamos a mirar cómo están marcadas en el Estatuto de los Trabajadores si ni tan siquiera se cumplen? Vamos a ver un poco cómo repartimos el trabajo entre todos, que la miseria se reduzca, que también las jornadas se reduzcan y que un poco pues todos lleguemos a unos niveles adquisitivos que nos podamos un poco mantener en el techo, en la comida y en la vivienda y jodienda de todos los días. Así es, el trabajo para todos. Y si quieres el mío, pues cógetelo también. Muy bien, gato. Gracias. Bien, pues ahí le continuamos, ¿no? La CNT inicia conflicto en la cafetería de la Universidad Pablo de Olavide. Recogido desde sevilla.cnt.es. La cafetería Plaza de América se encuentra ubicada en la plaza principal del campus de la Universidad Pablo de Olavide, cuya abreviación es UPO, y su servicio de cafetería incluye la modalidad de comedor, pudiéndose disfrutar en la forma de autoservicio o bien atendiendo por camareros o camareras en el espacio establecido para ello. La UPO externaliza el servicio adjudicándoselo a una empresa mediante un pliego de condiciones de obligado cumplimiento. Cuando a una empresa se le extingue el contrato, vuelve a haber un concurso de adjudicación y los trabajadores pasan subrogados a la nueva empresa adjudicataria. El personal de la cafetería tiene contratos fijos discontinuos, que es una modalidad de indefinido que trabaja por temporada. En este caso, la temporada se inicia siempre con el comienzo del curso académico y finaliza cuando el curso termina. La CNT es el sindicato abrumadoramente mayoritario en esa cafetería desde hace años y ha mantenido y ganado luchas contra algunas de las empresas que han pasado por allí, dada la mala costumbre que tienen de precarizar y empeorar las condiciones de trabajo del personal que allí trabaja. La actual empresa adjudicataria es Mocalab Servicios de Restauración SL, que tras unos inicios prometedores ha acabado haciendo pagar a sus trabajadores y trabajadoras las consecuencias de las restricciones y medidas derivadas de la crisis del COVID-19. Tras padecer la plantilla un ERTE por causa de fuerza mayor durante 3 meses y luego sufrir que se pusiera fin a la actividad de la cafetería más de un mes antes de lo habitual, Trabajadores y trabajadoras han aguantado el verano como han podido, consumiendo el poco paro que les quedaba y esperando con impaciencia que se iniciara el curso académico para que se reiniciara el trabajo en la cafetería y poder ganar un sueldo con el que mantener a sus familias. Pero con el inicio del curso universitario, Mokalaf, en vez de llamar a toda la plantilla y justo a continuación aplicar un ERTE por causas productivas, para así poder ir sacando del ERTE al personal que le hiciera falta según las circunstancias derivadas del COVID, lo que en cambio hizo fue llamar a solo dos de los trabajadores que están en el pliego de condiciones de la UPO, de 9 en total, y echar mano de otros dos encargados contratados por la empresa que no aparecen en el pliego de condiciones. Al resto de los trabajadores y trabajadoras los ha dejado en la estacada. Puede prestar Mokalaf un buen servicio de cafetería y comedor con solo 4 trabajadores entre cocineros, camareros, encargados, cuando antes en el mismo centro trabajaban 11 personas. Evidentemente no, es un desastre, se sirve mal y la calidad ha caído en picado, y ello a costa de sobreexplotar a los 4 que trabajan. No solo eso, Mokalaf ha anunciado a los pocos que trabajan que no puede pagarles el salario. Y hay fundados rumores de que en breve echará el cierre, dejando sin servicio de cafetería a la UPO, sin becas de comedor a los estudiantes y sin trabajo a 9 familias. ¿Qué está haciendo la UPO? De momento nada efectivo, pero está en su mano tomar cartas en el asunto y arreglar el problema, un problema que es de su cafetería, sustituyendo urgentemente y sin demora a la empresa por otra solvente que dé buen servicio y emplee a toda la plantilla, o mejor aún, que procedan de inmediato a internalizar el servicio para solucionar de una vez por todas una fuente permanente de conflictos. ¿Qué hará la CNT? Dejarse la piel en el conflicto, como siempre. Cueste lo que cueste, conseguiremos la pronta reincorporación de todos los compañeros y compañeras que padecen una situación de angustia, desamparo y asfixia económica absolutamente insoportable. ¿Qué harán los estudiantes que se quedarán sin beca comedor? ¿Qué hará el profesorado, funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras de la UPO cuando cierre la cafetería? No lo dudamos. Solidarizarse con las familias de la plantilla que se ha quedado en la calle y gritar con nosotros: UPO, no mires para otro lado. Reincorporación de toda la plantilla de la cafetería Plaza América, ya. Un temita, gato. Ahora mismito. ¿Cuál nos toca? Nos toca del grupo Venganza, Patria. Toma, venganza. ¡Estás tu patria! ¡Estás tu patria! ¡Estás tu patria! Bien, pues continuamos en el inframundo laboral y vamos a recoger una noticia del Sindicato de Oficios Varios de Madrid, de CNT AIT. En el audio de entrada hemos podido escuchar cómo la Segunda Internacional proclamó el primero de mayo el Día de los Trabajadores, en, diríamos, la Segunda Internacional. Pues los compas de la CNT AIT responden un poco a los llamados de la primera internacional. Para ello os pido que hagáis un poco de investigación y miréis primera, segunda internacional, quiénes andaban allí y qué es lo que ponían en marcha estas internacionales de trabajadores y trabajadoras. Pues bien, recogemos esta, como os decía, desde el SOP, Sindicato de Oficios Varios, CNT AIT de Madrid, desde esta sección de correos, porque nos hablan de la huelga de carteros en el distrito 78 de Vallecas. Desde esta sección de correos del sindicato de CNT AIT queremos informar del comienzo de nuevos paros en Puente Vallecas, los cuales se iniciarán ayer martes 10 de noviembre. A continuación reproducimos el comunicado. En el 2016, por iniciativa de trabajadores y en respuesta a los recortes de plantilla que de forma sistemática aplica la empresa Correos desde el inicio del proceso de privatización, en muchos centros de cartería, llamados unidades de reparto, se decidió emprender huelgas parciales. En el transcurso de este tiempo, en la UR38 realizamos numerosas movilizaciones que se basaban en paros parciales, piquetes e información y difusión entre vecinos del barrio, con el fin de que apoyasen la huelga, buscando así una cobertura total y estable de la plantilla. La empresa, lejos de querer llegar a un acuerdo, tal y como es su obligación, hizo uso del esquirolaje, vulnerando el derecho a la huelga y minimizando la efectividad de los paros. En los últimos paros de verano, tiempo en el que la plantilla se ve reducida a menos del 50% con absoluta complicidad por parte de sindicatos firmantes de la mesa de negociación como los COCOS, UGETES, Sindicato Libre y CESIF, que transcurrieron desde el día 15 al 31 de julio, no solo trajeron esquiroles de otros centros para sabotear la huelga, sino que además nuestra jefatura directa aplicó y continúa aplicando diversas medidas de presión y coacción, tales y como faltas disciplinarias sin fundamento de manera totalmente arbitraria, amenazas verbales y escritas de sancionamiento, e incluso acoso laboral selectivo contra dos compañeros con la evidente intención de dividirnos y disuadirnos de continuar la lucha. En respuesta a estos hechos, realizamos desde nuestra asamblea múltiples denuncias a personal laboral, inspección de trabajo. En este caso, se han presentado 16 denuncias a título individual, juzgado de lo social y, por supuesto, reanudar las huelgas parciales a partir del 10 de noviembre de este mismo año con objetivos claros. Frenar las sobrecargas de trabajo derivadas de la falta de personal. Denunciar las medidas de presión y hostigamiento por parte de la jefatura. Solidaridad con nuestros compañeros en situación precaria. Garantizar a la población un servicio postal de calidad. Animamos a todos los compañeros que quieran apoyar esta huelga que hagan uso de reclamaciones en la página web www.correos.es. Ante cualquier envío que reciba con retraso, ya que las reclamaciones resultan una eficaz medida de presión contra Correos al no cumplir con plazos de entrega, a riesgo de ser sancionada por la Administración Pública por incumplimiento del servicio postal universal, lo cual puede derivar en la obligatoriedad de la empresa de cubrir esas carencias contratando más personal. Cualquier comentario de carácter negativo acerca del trato a los trabajadores y trabajadoras y la degradación del servicio en la página web, pues la de Facebook, la de facebook.com/correos.es, será una útil herramienta de presión, logrando los objetivos que nos hemos marcado desde la perspectiva local en la que nos encontramos. Podríamos generar tendencia hacia los demás compañeros de los demás centros de esta empresa y retomar una lucha a nivel generalizado que nos otorgue la tan necesaria iniciativa de reconquistar derechos y dignidad para todos el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Basta de explotación. Carteros en lucha. Ánimo ahí, carteros y carteras. Servicio necesario. Y desde luego, privatizándose a marchas forzadas. Fondo de armario. Bueno, pues seguimos con el chisporroteo, pero vamos a continuar hablando en el inframundo laboral de esta acción que ha llevado un piquete en Securitas Direct desde cornellà.cnt.cat. Esta CNT no está adherida a la Primera Internacional, tampoco a la Segunda. Esta CNT está adherida a una internacional reciente. Los compas de CNT igualmente nos dicen que ayer estuvimos en las oficinas de Securitas Direct, situadas en el World Trade Center de Cornellà, para protestar porque el pasado mes de julio dos trabajadores estuvieron despedidas mientras se encontraban de baja médica. Estos despidos se produjeron por parte de Securitas Direct sin ninguna consideración, en una situación de pandemia sanitaria. Además, esta empresa mantiene a los trabajadores con contratos en fraude de ley, ilegales, no respeta la conciliación familiar ni los descansos de las trabajadoras e incluso llega a mantener un trato despectivo y vejatorio con los trabajadores. Ayer CNT, Cornellà y Comarca estuvo apoyando a la sección de Securitas Direct en la concentración convocada a las puertas de la empresa para protestar por la situación de las trabajadoras. Exigimos la reincorporación inmediata de las compañeras despedidas. Sindical La Marina Alta, semana de lucha internacional contra la empresa de Adelante House, del 2 al 8 de noviembre. Noticia recogida desde CNT AIT Albacete.es. El Sindicato de Oficios Varios de la Marina Alta de la CNT AIT ha convocado una semana internacional de lucha contra la empresa Adelante Costa Home Service SLU del 2 al 8 de noviembre de este mismo año. Desde el SOP de la Marina Alta informamos del inicio de este conflicto el pasado 30 de julio, aunque en realidad todo comienza el día 5 de febrero con el envío, por parte de nuestro sindicato, de un burofax a la empresa mediante el cual se reclamaba que no se modificaran las condiciones salariales y laborales de nuestra compañera y se respetara su intimidad, ya que la empresa le exigía una respuesta sin importarle que la trabajadora se encontraba de baja médica. Retrocediendo más aún en el tiempo, los problemas para la compañera tienen origen el día 1 de diciembre del 2019, cuando sin previo aviso y sin firmar ningún tipo de documento, le reducen dos horas diarias, lo que influye en su jornal y en su vida cotidiana. En estas condiciones, comienza su periodo vacacional con la preocupación que esto le suponía. Al reincorporarse a su trabajo, las cosas se complican aún más, ya que el empresario le comunica que se ha asociado con una persona la cual le informará en breve sobre sus nuevas condiciones. 9 días más tarde le transmiten a nuestra compañera que volverá a realizar 8 horas diarias, pero su nómina se reducirá en unos 400 euros mensuales y tendrá que desplazarse a diferentes centros de trabajo. Otra vez sin informar por escrito y sin el plazo de 15 días que se debe dar en una modificación de este tipo. Al día siguiente, la compañera intenta hablar con el empresario y este le da largas y excusas, lo que provoca a la trabajadora una crisis de ansiedad que se traduce en baja médica de larga duración. Es entonces, debido a las presiones de la empresa y el incremento de la deuda, aun cuando la Seguridad Social realizaba el pago correspondiente a esta, entramos en conflicto con Adelante Costa. Está siendo fundamental y de gran apoyo el envío de mensajes de todas y todos los compañeros. También hicimos una visita a la empresa y se organizaron varios piquetes. El empresario pidió que paráramos las acciones y pagaría la deuda. Le dimos una tregua, pero lejos de cancelar dicha deuda, abonó una cantidad muy pequeña y denunció a nuestra compañera ante la Guardia Civil. Esto nos demuestra que una vez más vamos por el camino correcto, así que continuaremos con las acciones de apoyo a Rosana. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete, CNT, AIT, apoyamos la Semana Internacional de Lucha contra la Empresa Adelante Costa Home Service SLU y apoyamos a nuestra compañera y al Sindicato de la Marina Alta de la CNT en su conflicto con esta empresa. Basta de aprovecharse de las trabajadoras. Basta de jugar con la salud y su sustento. Adelante Costa Home Service SLU, paga lo que debes. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. El el defensor del pueblo andaluz recibe al ayuntamiento de Marinaleda y al CGT para abordar la posible solución a la situación del personal laboral de ese consistorio. Recogidos de cgtandalucía.org. Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Marinaleda, personal laboral del ayuntamiento, acudirán mañana 10 de noviembre a las 11:30 de la mañana a la cita realizada por la Defensoría del Pueblo Andaluz, tras haberse presentado CGT una queja ante Maestu el pasado 7 de octubre. El defensor del pueblo andaluz refiere en su convocatoria que la mediación se va a realizar tras constatar que se había alcanzado un acuerdo en el SERCLA el pasado 19 de agosto y que su incumplimiento por parte del ayuntamiento ha desencadenado una huelga indefinida todos los miércoles. Desde el Sindicato de Oficios Varios Sierra Sur de Sevilla de CGT y su sección sindical en el ayuntamiento de Marinaleda, confiamos en que el equipo de gobierno no vuelva a dar la espantada y comparezca para aprovechar la nueva oportunidad de buscar soluciones y se acceda a dar cumplimiento a la legalidad en materia de contratación, reconozca la antigüedad real de las trabajadoras, respete la conciliación de la vida laboral y familiar, así como las condiciones sociolaborales y económicas, se les repongan las 35 horas semanales que gozaban hasta el 31 de agosto y ponga fin a la política represiva que ha puesto en marcha mediante expedientes disciplinarios contra las compañías en huelga por organizarse sindicalmente en CGT. Las trabajadoras nuevamente van a tender la mano al diálogo y acudirían puntuales a la cita acompañadas por el secretario general de la CGT Andalucía, confiando en que el ayuntamiento modifique su actitud y todas las partes pongamos de nuestra parte para intentar acabar con un proceso de huelga que nunca debió comenzar, pero al que abocó la intransigencia. Las trabajadoras confían en que el ayuntamiento de Marinaleda acuda a la cita y no haga como en la última ocasión que fuimos convocados al SERCLA, no presentándose. Bien, pues continuamos con esto que nos dicen desde la Asamblea de Carabanchel. Otro modelo de organizarse. No hay que renunciar a nuestros derechos de conciliación. Nueva victoria de Adela, nuestro grupo de autodefensa laboral, este es el relato con Laura, nombre supuesto que luchó por conseguir medidas de conciliación para cuidar de su hijo. La autodefensa laboral, nos dicen, es el único camino. Este es un grupo que, como os digo, ponéis asamblea de carabanchel.org y se puede hacer contacto. Es una forma de organización muy interesante. No desde el mismo tajo, sí desde el mismo barrio. Hola, soy mujer, trabajo a tiempo parcial desde hace muchos años en el sector de residencias para personas dependientes. Soy fija y tenía turnos rotativos mañana y tarde. También tengo un hijo afectado por una importante discapacidad. Tiene 19 años. No ha sido fácil compaginar el trabajo con atender sus muchas necesidades, pero me he ido apañando. Cada vez era más difícil encontrar a una persona adecuada que le cuidara durante mi ausencia, pero ya en los últimos meses la situación se ha complicado, de tal manera que pedí a mi empresa me concedieran turno fijo de mañanas, que me denegaron de inmediato. No voy a dar aquí más datos por razones evidentes. Mi hija mayor me habló de Adela. Habían asesorado a unos amigos suyos con muy buen resultado. Les consulté y me animaron a defender mi petición en el juzgado. Colectivamente redactamos la demanda y allá fui, sin abogado, puesto que no era necesario, papeles arriba y abajo. Escuché algunos argumentos más que desconsiderados por parte de la demandada. Temí represalias, he de reconocer que a ratos me pudo el desánimo, pero gané y ha merecido la pena. Quiero agradecer a Adela, a esta asamblea de Carabanchel, por la autodefensa laboral. Su compañía durante todo este proceso, no solo como asesores legales, sino compañeros de camino. Su interés en cómo iban sucediéndose los hechos, sus mensajes de ánimo, su rapidez de revisar las notificaciones que les iba enviando. Ni el confinamiento ha podido con nuestra voluntad de luchar por lo que es justo. Y quiero deciros que no hay que renunciar a nuestros derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que no son un regalo ni un trato de favor. Son una necesidad y son razonables. No debemos sentirnos culpables por ello. Hoy me siento muy feliz de haber dado ese paso y de haber contado con tan generosa e inestimable ayuda. Gracias, Adela. un operario de una compañía eléctrica murió al caerse desde una torre de alta tensión en Outes. Lo hemos recogido desde la voz de Galicia.es. Un operario fallecido y otro resultó herido de gravedad en un accidente laboral registrado hacia las 10 y cuarto de la mañana de ayer en una zona montañosa del municipio de Outes. Ambos trabajaban en el mantenimiento de una torre de tendido de alta tensión cuando se precipitaron al vacío desde una altura de más de 50 metros. El accidente se produjo en una zona boscosa en un lugar de Gosende, en la parroquia autiense de Valadares, entre Suevos y Pino del Val. Los operarios empleados de la empresa Eifage Energía, con sede en Albacete, estaban colocando una nueva torreta de la línea de alta tensión que va desde Mazaricos a Lousamane, cuando la cruceta sobre la que estaban apoyados cedió y cayeron. De inmediato se dio aviso al 112, que alertó a la Protección Civil de Mazaricos, Guardia Civil, Bomberos de Santa Comba, Policía Local y Protección Civil de Outes y Urgencias Médicas. Los equipos de emergencias desplazados a la zona no pudieron hacer nada por la vida del trabajador fallecido de 47 años de edad, mientras que su compañero fue trasladado en helicóptero al complejo hospitalario de Santiago en estado grave. Otros empleados de la empresa Eifage, que también trabajaban en la zona, no podían explicarse lo ocurrido. Señalaron que sus compañeros se disponían a tirar del cable en la nueva torreta, pero todavía no habían comenzado con esta maniobra, la más peligrosa, cuando la cruceta sobre la que estaban cedió. Al parecer, en la caída, desde una altura de entre 50 y 60 metros, los operarios se fueron golpeando con los barrotes de la torre. Esta es la triste berry, que la recogemos, en principio la tenemos recogida desde Voces de Cuenca, ¿era esta? No. La anterior es de Voz de Galicia. Voz de Galicia. Y nosotros os invitamos a que, pues, las personas que andéis con el Facebook y todo eso, a que visitéis el perfil de Terrorismo Patronal. Porque ahí pues salen un poco, se recogen todos estos pues actos indeseables que se producen en los Tajos. Uh-huh. Así día a día también. La verdad es que esta semana estaba plagadita de fallecimientos en los trabajos. Y este mismo que traemos también, en un trabajador de 42 años, accidente laboral tras quedar atrapado bajo el carro en las Podroñeras. Segundo accidente laboral este martes, tras el registrado en Villanueva de la Jara, se ha registrado en el camino de la Ita, dirección Las Mesas. 42 años, tras quedar atrapado bajo el carro de estiércol en las Podroñeras. Fuentes de servicio de emergencias han precisado que el accidente laboral se ha producido en el camino de la Ita, aproximadamente a un kilómetro de la salida del municipio. El aviso alertaba ante el vuelco de un carro por causas que se desconocen, que había atrapado al trabajador fallecido. Uno más también de los accidentes laborales, una manera de llamarlo, pero os invito, como decía antes, a que visitéis el perfil de Terrorismo Patronal para estar un poco informados pues por lo que, uh-huh, con lo que ocurre en los Tajos. Y terminamos el inframundo. Después de estos, pues teníamos también otro accidente laboral aquí recogido, ¿no? La agresión a un trabajador de Euskotren por reclamar el uso de la mascarilla. Resulta que se le volvió. O sea, porque es verdad, el reclamar el uso de la mascarilla, las personas, pienso que bueno, si nos encontramos en esta situación que se nos dicta, uh-huh, desde arriba, pues la verdad, como hemos dicho un poco al principio, uno no sabría dónde se encuentra. Si intentamos un poco saber qué es lo que se está produciendo, pues verdaderamente lo que se ve es cómo la gente, pues en estado de confinamiento, pues no hay gente en las calles se han vaciado otra vez. Y bueno, aparte que los comercios están cerrados, muchos comercios no van a poder salir de esta, y son todos unos dictados de leyes que precisamente pues no tienen un carácter sanitario. Sí, póngase la mascarilla, claro, póngase la mascarilla como

pensando en ello. Desde la transición hasta la exhumación, y aún sigue vivo el espíritu del dictador. Ondeaban al pollo los herederos, banderas con olor a rancio en el mausoleo. Dilema antifascista, contra el cara al sol, ladrillado caravista. Historia histérica, histeria histórica, líderes payasos en una Moncloa cómica. La ceja de Zapatero, que si el pico debe andar. La coleta de Pablo Iglesias, o la barba de Abascal. Pedillos a la mar, y aquí no pasa nada. Cuanto más engañan a los votan más. Demostrado está la gente que cualquier deficiente puede ser un presidente. Mierda, fascistas, putos fascistas, cerdos fascistas, fuera fascistas. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los principios básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Falsa democracia. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. He tenido que leer y escuchar muchas cosas increíbles acerca de los tiempos en que la gente todavía vivía en libertad, es decir, en un estado de desorganización salvaje. Pero siempre me pareció que lo más increíble era justamente esto. ¿Cómo el poder estatal entonces, aunque fuese embrionario, podía permitir que la gente viviese sin nada semejante a nuestras tablas de la ley? Si los obligados paseos, si la precisa regulación de las horas de comida, levantándose y acostándose cuando les venía en gana. Algunos historiadores incluso dicen que, al parecer, en aquellos tiempos, las farolas de las calles lucían durante toda la noche y que la gente no hacía más que deambular por la calle todo el rato. Esto es justo lo que de ninguna manera puedo comprender, porque por mucho que su inteligencia fuera limitada, de todos modos tenían que entender que semejante vida era un auténtico asesinato individualizado, aunque lento, que de un día a otro el Estado, el humanitarismo, prohibía matar a un individuo. Pero no a millones. Matar a uno, esto es, disminuir la cantidad de vidas humanas en 50 años, era un crimen. Pero disminuir ese número en 50 millones de años no. Y bien, ¿acaso no resulta ridículo? En nuestra sociedad, este problema matemático y la moral lo resuelve en medio minuto cualquier número de 10 años. En la suya, no podían hacerlo ni todos sus Kant juntos. Porque ningún Kant consiguió crear un sistema de ética científica, es decir, un sistema basado en la sustracción, la adición, la división y la multiplicación. ¿Acaso no es un absurdo que el Estado, osaba llamarse Estado, pudiese tolerar la vida sexual sin control alguno? Cualquiera que le viniera en gana, cuando y cuanto quisiera. Era algo absolutamente anticientífico, como las fieras, y como tales a ciegas engendraban hijos. ¿Es que no es ridículo saber horticultura, avicultura y piscicultura? Disponemos de información precisa al respecto. ¿Pero no ser capaces de llegar al último peldaño de esta escala lógica, la puricultura? ¿No fueron capaces de idear nuestras normas materna y paterna? Suena tan ridículo e inverosímil que escribo y tengo miedo de que vosotros, desconocidos lectores, acaso vayáis a considerarme un bromista de mal gusto. Por lo pronto, pensaréis que simplemente quiero burlarme de vosotros y que con gesto serio os estoy contando un disparate total. Pero en primer lugar, no soy capaz de gastar bromas. Toda broma incluye una mentira con una función poco clara. Y lo segundo, la ciencia del Estado Único afirma que la vida de nuestros antepasados era justamente así. La ciencia del Estado Único no puede equivocarse. ¿Cómo entonces podían haber adquirido los hombres la lógica estatal si vivían en estado de libertad, es decir, como las fieras, los monos y los rebaños? ¿Qué se les podía exigir si, incluso en nuestros días todavía de cuando en cuando, se percibe el salvaje eco de los monos desde el fondo de algún profundo abismo? Por suerte, solo de vez en cuando. Afortunadamente, son solo pequeños desperfectos superficiales. Son fáciles de reparar sin que se detenga el gran y eterno funcionamiento de toda la máquina. Para eliminar una barra torcida, tenemos la hábil y firme mano del benefactor y el experto ojo de los guardianes. Nosotros, de Eugeni Zamiatin. Pues ya lo habéis oído, un pequeño extracto de la novela Nosotros de Eugeni Zamiatin, que dado los tiempos que corren yo creo que es la novela que más se acerca a esta realidad. Y anterior a anterior, 1984. Sí, sí. Así por es, otro lado, anterior escrita en 1948, porque esa es de 1922, creo. Sí, anterior y de la que tomó buena nota el señor George Orwell. Eddie Blair. Pues, como sabéis, estamos en la cloaca social y vamos con ello, gato. Pues vamos allá. Movilización contra los desahucios. Recogido desde no50.org, Berry Ochoak. Este pasado lunes, 9 de noviembre, sindicatos y grupos sociales de Baracaldo nos hemos concentrado frente al Palacio de Justicia, cuando se cumplen 8 años del suicidio de Amaia Gaña, en el momento que procedían al desahucio de su casa, para denunciar las políticas de vivienda de las instituciones públicas. En estos 8 años, 1.700 familias han sido desahuciadas de sus hogares. Y nos dejan una nota de prensa: colectivos sociales y sindicales de Baracaldo protestan contra los desahucios, coincidiendo con el 8º aniversario del suicidio de Amaia Egaña. Este pasado lunes 9 de noviembre se cumplen 8 años desde la trágica muerte de la vecina de Baracaldo. Nos dicen también que a lo largo de estos 8 años, pues más de 1.700 familias de Baracaldo han sido desahuciadas de sus viviendas. Y que los recortes del equipo de gobierno a las ayudas de emergencia social agravan la problemática del acceso a una vivienda digna. Y esto fue redactado el pasado 9 de noviembre de este mismo año. La Asamblea de Personas en Paro, el Centro Asesor de la Mujer Argitán, la Plataforma contra la Exclusión Social Berri Ochoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Baracaldo para recordar y homenajear a Amaia Egaña, vecina del municipio que se quitó la vida en 2012 cuando iba a ser desahuciada de su vivienda, a la par que han puesto de manifiesto la vigencia de estos lanzamientos. Las organizaciones sociales y sindicales han informado que un total de 1.723 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda en los últimos 8 años y que en promedio son 4 las familias baracaldesas que cada semana padecen esta situación, el 83% de ellas de una vivienda en alquiler. Los colectivos y sindicatos han instado al equipo de gobierno local a incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social para frenar el riesgo de desahucio, pues un 66% de estas cuantías se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante todo el año, tal como lo regula la ley, pues el miércoles 4 de noviembre cerró dicho plazo hasta, como mínimo, febrero del año que viene. Del mismo modo, exigen a las administraciones públicas que apuesten por la vivienda en alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas. Demandamos también la aplicación del protocolo sobre desahucios previsto en el acuerdo alcanzado en el 2013 y renovado en febrero del 2019 por el Gobierno Vasco, la Asociación de Municipios Vasco, EUDEL, y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay menores afectados por un desalojo, han indicado los promotores del homenaje a Amaya Gaña. Esta organización ha llamado además al acatamiento institucional de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas y más cuando éstas tienen un menor a cargo. Y nos hacemos eco de la convocatoria que hay para este próximo 14, sábado, 14 de noviembre a las 12 del mediodía desde Koldo Mitxelena, desde el Centro Cultural Koldo Mitxelena. Uh-huh. Y nos invitan con el lema Orain da unea, behin betiko gelditzeko. Depuración, responsabilidades, paralización definitiva del metro de Donosti. ¿Qué más tiene que ocurrir? Azaroa kamalau larunbata, sábado 14, noviembre, amabietan, Koldo Mitxelenatik. ¡Anímate! Sala a la calle y... escucha la radio. Tenemos una cuñita que hemos realizado aquí en la Radio Gato y vamos a escucharla. Dale, pues. Orain da unea. Ardurak argitu, metroa behin betiko gelditu. ¿Qué más tiene que ocurrir? Depuración de responsabilidades. Metro paralización definitiva. Donostiako metroaren obretan 180tik gorako gainkostuak pilatzearen ondorioz lurpeko eraikuntza lanak eten behar izatea gertaera eskandalagarria da. Lardazkeria itzel honen aurrean manifestaziorako deia egiten dugu. Ardurak argitu daitezela eskatzeko eta jendartean deskreditu osoa bereganatzen ari den makroproiektu behar gabeko hori behin betiko geldiaraz dezatela aldarrikatzeko. El parón de las obras subterráneas del metro en el centro de Donostia, debido a graves problemas y sobrecostes de más del 80%, es un escándalo inaudito. Ni qué decir tiene que la explicación dada por el gobierno vasco a ese tremendo incremento de los gastos aludiendo a la aparición imprevista de arenas y aguas es ridícula. Ante semejante disparate, hacemos un llamamiento a la movilización para exigir la depuración de responsabilidades y la paralización definitiva de las obras de este macroproyecto cada vez más desacreditado, inconsiderado absolutamente innecesario por una gran parte de la población. Azaroak amalau larunbata. Manifestazioa. Amabitan Koldo Mitxelenatik. Sábado 14 de noviembre. Manifestación. A las 12 desde el centro Koldo Mitxelena. Donostiako hiri erdialdeen barrena metro bat eraikitzea herritar gehienen iritziaren aurka inposatu da. Egitasmoa ez du inongo justifikaziorik hiriko garraio publikoa, naiz Gipuzkoa, Eusko Trenen, sarea hobetzeko egin diren bestelako proposamenen aldean. Eraikuntza lanetan sortu diren arazo larriek proiektuaren zentsugabekeria egiaztatu baino ez dute egiten. Ardurak argitu, metroa behin betiko gelditu. La construcción de un metro por el centro urbano de Donostia ha sido impuesta contra la voluntad de una mayoría de donostiarras y carece de justificación frente a otras propuestas de mejora del transporte público en la ciudad y de la red de Euskotren en Gipuzkoa. Los graves problemas surgidos en la ejecución de la obra no hacen más que confirmar la insensatez de este proyecto. Depuración de responsabilidades. Metro paralización definitiva. Eusko Jaurlaritzak metroaren obran milioi askotako gainkostuak barne hartuko dituen esleipen berri bat egiteko agertu duen asmoa oinartezina da. Are gehiago, egungo krisi egoeran proiektu honek gizarte arloko hainbat premia atzera ezin eta lehentasunezkoei erantzuteko beharrezkoak diren baliabideen zauketa ekonomiko justifiko ezina dakarrenean. Zer gehiago gertatu behar da metroaren obra erabat gelditzeko? Orain da unea! La nueva adjudicación de la obra anunciada por el gobierno vasco, incluyendo sobrecostes de decenas de millones, es inaceptable, más si cabe en estos tiempos de crisis y en un proyecto que supone un despilfarro económico injustificable en detrimento de la cobertura de las necesidades urgentes y prioritarias de tipo social. ¿Qué más tiene que ocurrir para que las obras se paralicen del todo? Azaroak 14 larunbata manifestazioa. 12:00 Koldo Mitxelenatik. Mobilizatzeko deia egiten dugu metroaren aurka berriro protesta egiteko eta jendeartearen gehiengoak astakeria handi hau onartzen ez dugula adierazteko. Llamamiento a la movilización para volver a protestar contra el metro y reivindicar que la mayoría ni queremos ni vemos necesario este despropósito. Sábado, 14 de noviembre, a las 12 horas, desde el Koldo Mitxelena. ¡Manifestación! En Iruña llevan mucho tiempo preguntándose, ¿ese elefante blanco qué es? ¿Qué es ese elefante blanco, gato? No sé, algo se habrán tomado. Pues había montones de carteles en Iruña y alrededores de Navarra. Ya lo sabemos de la mano de Mugitu HT, uh-huh. La oposición al TAF en Nafarroa. Nos lo cuentan. El elefante blanco. En el antiguo reino de Siam, allá en Tailandia, los elefantes blancos eran considerados sagrados y solo los reyes los podían utilizar en su beneficio. Según dice la leyenda, cuando el rey quería castigar a un cortesano, no lo metía en la cárcel, no, ni lo desterraba a un lejano reino. Tampoco le despojaba de sus riquezas. En vez de eso, lo que hacía era darle un regalo muy grande y gordo, un elefante blanco. Siendo los elefantes blancos sagrados, el cortesano tenía que habilitar tierras, bosques y estanques para que el elefante pudiera vivir como un rey. Así, el cortesano que recibía el elefante blanco no tardaba mucho tiempo en acabar totalmente arruinado. Hoy en día, el elefante blanco es el símbolo de todas aquellas infraestructuras y proyectos que cuestan mucho, mucho, mucho mantener y no sirven para nada. Seguiremos sabiendo del elefante blanco de aquí a esas fechas primeras de diciembre, donde se realiza algún acto pues contra todos estos megaproyectos inútiles tipo TAF. 17 organizaciones piden a Interior una orden para que no multen a quienes van a visitar a sus familiares en prisión. Recogidos de salaketanafarroa.com. Sevilla, 5 de noviembre de 2020. Un total de 17 organizaciones de derechos humanos han solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que emita una orden interna a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. en la que se aclare que no son motivo de sanción los desplazamientos que se producen con el objeto de comunicar con sus familiares o seres queridos que se encuentran en prisión, sea entre provincias de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas diferentes, en tanto que dicho desplazamiento constituye una causa justificada de movilidad. Las organizaciones firmantes: ABDA, Red Jurídica Cooperativa, Federación Provincial Liberación, Federación Andaluza Enlace, CAMPA, OSPDH, ALAZ, ALA, Comisión Legal Sol, Saraqueta Áraba, Saraqueta Nafarroa, Etxerat, Iridia, Esculca, Derechos Civiles 15M, Zaragoza, Oteando, Comisión de Asesoramiento Jurídico Penitenciario de Urense de Ilustre Colegio de Abogacía de Urense. Apuntan que mayoritariamente las sanciones se están interponiendo contra personas que residen en la misma provincia donde se encuentran en el centro penitenciario, por considerar que se encuentran fuera de su domicilio sin causa justificada. Sin embargo, las organizaciones recuerdan que en la actualidad la mayoría de los centros penitenciarios con las adecuadas medidas de protección están permitiendo las visitas a las personas privadas de libertad, por lo que, dado que las comunicaciones son un derecho fundamental, no puede verse privado por una norma que no tenga rango de ley orgánica. También consideran que tanto el Real Decreto de Estado de Alarma aprobado por el Gobierno como la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz, donde se están produciendo numerosas sanciones, permiten, en líneas generales, realizar ese tipo de desplazamientos, ya que contemplan la posibilidad de desplazarse por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada. A pesar de ello, estas entidades han constatado que se están interponiendo multas por realizar desplazamientos a prisión. Afirman que hay casos en los que la sanción no se impone a la salida del municipio de residencia, sino a la llegada al centro penitenciario. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la APDHA, la Federación Provincial de Liberación y la Federación Andaluza Enlace han solicitado al presidente de la Junta de Andalucía que, dado que tiene competencia para modificar las excepciones de movilidad dentro de la comunidad autónoma, modifique el decreto que regula el estado de alarma de tal manera que se introduzca una nueva causa de justificación que permita la movilidad a aquellas personas que residan en provincias y localidades confinadas, para que puedan visitar a sus familiares o seres queridos que se encuentren privados de libertad en algún centro penitenciario situado en la comunidad autónoma. Andalucía tiene el mayor número de personas privadas de libertad de todo el Estado, recuerdan desde ABDA. En el escrito remitido al presidente de la Junta señalan que en septiembre había un total de 11.973 personas en los centros penitenciarios radicados en la comunidad autónoma, de las cuales 3.173, es decir, algo más del 25% de todas las personas privadas de libertad en Andalucía, cumplen condena en una provincia diferente a la de su lugar de procedencia. De ellos, 2.175, un 18%, son de Andalucía. ¿Está el trabajo científico motivado principalmente por un deseo de hacer el bien a la humanidad? Por Ted Kaczynski. Recordar que Ted Kaczynski es una bomber, ¿no? Si no me equivoco. Una bomber. Escribió La Sociedad Industrial y su Futuro, el manifiesto. Y es una persona que sigue en prisión y la verdad es que en sus tiempos de actividad dejó muchos mensajes sobre el futuro, efectivamente, la sociedad industrial. En este caso, porque se cumplía algún aniversario, es una persona con 80 y pico años y sigue en prisión en Estados Unidos. Y se recogen pues unos aspectos sobre ciertos párrafos en esta entrevista. Dale, Gato. Usted, en su comentario acerca de los párrafos del 87 al 92 de La Sociedad Industrial y su Futuro, escribe: los motivos de los científicos, esta sección me resulta especialmente floja, una larga explicación de por qué el señor Teller es un hombre malo, lo cual está bien, pero cuando pensamos en los físicos, la mayoría de nosotros piensan en Einstein antes que en Teller, y en Einstein es un ejemplo paradigmático de alguien que contradice completamente esa afirmación, pero de ningún modo el único. ¿Qué afirmación? La afirmación de que la labor científica no está motivada principalmente por un deseo de beneficiar a la humanidad. Y nos dice Kaczynski, esencialmente niega que los científicos tengan preocupaciones morales. hablando con personas que creo que han trabajado en lo que yo considero campos de investigación genuinamente negativos, diseño de armas en Lawrence Livermore, por ejemplo, he descubierto que aquellas que dirigen y están activamente involucradas en ese trabajo lo están porque creen que están haciendo lo correcto por el país, incluso todos los riesgos que su trabajo conlleva, y que haciendo lo correcto por el país hacen lo correcto por el mundo. Esa gente es consciente de las implicaciones morales de las decisiones que activamente toma, en una dirección que yo no tomaría. Las personas que parecen no querer hacer eso, ¿no querer hacer qué? Son personas brillantes que más que dirigir el trabajo solo lo mantienen. Ver el empleo en ese campo como algo éticamente neutro, meramente como un trabajo legal, y no les gusta pensar acerca de los costes y beneficios de su labor. En primer lugar, tengamos esto bien presente. Debería haber quedado en los párrafos de 87-89 de la sociedad industrial y su futuro. Yo estaba comentando, nos dice una bomber, los motivos habituales o típicos de los científicos. No estaba teniendo en cuenta las excepciones ocasionales. Por tanto, aunque pudiese usted probar que el 1%, incluso el 5% de los científicos se hayan realmente motivados por un deseo de hacer el bien a la humanidad, eso no afectaría seriamente a mi argumentación. También debería haber sido evidente que al preguntar por los motivos de los científicos, preguntaba por sus motivos para realizar trabajos científicos, no por sus motivos a la hora de actuar en otros campos. Yo nunca he dicho que a la mayoría de los científicos no les preocupen los asuntos morales. Una cosa es decir que a un científico le preocupan los asuntos morales y otra distinta, decir que su principal motivo para realizar la investigación sea el deseo de hacer el bien a la humanidad. De todos modos, se pueden encontrar muchos ejemplos de amoralidad entre los científicos, como señala más abajo. Por tanto, el argumento de que los científicos, salvo algunas excepciones, no están motivados principalmente por un deseo de beneficiar a la humanidad, no niega que los científicos tengan preocupaciones morales fuera del laboratorio. Menciona usted a Einstein. Einstein trabajó asiduamente por la paz mundial y sus motivos para hacerlo sin duda eran hondamente morales. Pero eso no tiene nada que ver con sus motivos para realizar investigaciones en el campo de la física. Y hacemos una pequeña reflexión, si te parece, Gato, porque este aspecto que aquí se menciona me gustaría un poco también pues trasladarlo a los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos donde pues quizás no sean científicos, pero sí son expertos. Sí son expertos los que... Cientontíficos. Cientontíficos. Y efectivamente, desde ahí se nos habla, pero diríamos con unas explicaciones carentes de ciencia, o por lo menos no homologadas, no contrastadas. Tantas y tantas veces, pues un poco en aspectos de lo más cotidiano. Es triste ver cómo pues por ejemplo una ministra habla de lejía, ¿no? Refiriéndose al dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Es y sin embargo lo hace con desde una posición como pues científica o más allá de la ciencia, quizás, ¿no? Entonces, en ese sentido, una bomber nos dejaba también ahí pues efectivamente algo de lo que él sabía, de lo que él conocía, porque esta persona pues tenía una formación universitaria. Sí, tenía, sí, no, era un coco. Era un coco de la hostia. Una persona muy, muy preparada que bueno, que lo vio claro. Uh-huh. Y realizó pues unos movimientos llamando la atención sobre aspectos que hoy están muy que nos anticipaban un futuro. Sí, ¿no? Sí, sí. Y aprovecho también para decir que hay una serie por ahí. Ajá. Ahora que estáis tanto tiempo en casa metidos, hay una serie de una bomber que está bastante bastante bien para verla y os animamos a verla. Fanzines, libelos, nos hablan, nos siguen recordando un poco a este hombre, a este señor, que no lo perdas de vista. Y desde luego, pues la invitación a realizar tus búsquedas. que no sean estas cosas que decimos aquí dictados. Pues venga, le damos... Vamos a darle, yo creo que es la última noticia antes del desinformativo semanal, ¿no? Pues venga. Pues vamos a darle ahí. Vamos allá. Una guerra contra la clase trabajadora bajo el disfraz de una guerra terapéutica. Recogida desde mpr21.info. ¿Cómo se puede mantener la epidemia para justificar y legitimar el golpe de estado sanitario moderno llevado a cabo con medios altamente tecnológicos de condicionamiento psicológico? Si no es mediante una política médica medieval, porque la actual crisis sanitaria es sobre todo una crisis del sistema de salud, incapaz de gestionar una simple epidemia de gripe por falta de medios médicos y de material sanitario sacrificado en el altar del capital. ¿Cómo se puede justificar y legitimar la aceleración de la destrucción de infraestructuras económicas consideradas obsoletas desde el punto de vista del gran capital, si no es mediante una segunda ola de propaganda sanitaria viral, basada en un tratamiento de la información que produce ansiedad y es capaz de provocar psicosis colectiva? Hoy en día el toque de queda que ha hecho arder todas las libertades individuales con el ruido de sables acaba de ser superado por un nuevo confinamiento penitenciario, una política de arresto domiciliario forzoso que el peor dictador nunca podría haber imaginado. La política de confinamiento es el último intento desesperado de un sistema capitalista en recesión, acelerado por la irrupción del coronavirus al que falsamente culpa de colapso de la economía para tratar de resolver contradicciones del capital mediante una operación de destrucción de infraestructuras arcaicas que se han vuelto inoperantes para la valorización del capital, con el fin de reconstruir un nuevo orden mundial basado en una economía digital, desmaterializada, con una mano de obra catatónica y atomizada, dispuesta a aceptar condiciones de trabajo extremadamente desventajosas para asegurar su supervivencia. Ya a principios de año, con el fin de frenar la epidemia del COVID-19, en el pánico y la improvisación, muchos gobiernos, afligidos además por una crisis económica más mortal que el coronavirus, incapaces de alinear el equipo médico y un ejército de médicos sacrificados en los últimos años para combatir el virus de manera eficaz y humana, de manera maquiavélica, ya habían decretado masacrar estratégicamente a la población mediante el confinamiento. Este arma psicológica de destrucción masiva que se supone debe eliminar el virus de la protesta popular que se ha propagado por todo el mundo en los últimos años, a fin de evitar el estallido de levantamientos sociales en un contexto de crisis económica marcado por la programación de quiebras de empresas y aumentos exponenciales del desempleo. Hoy en día, tras un breve periodo de levantamiento del confinamiento carcelario, este arresto domiciliario forzoso impuesto a la mitad de la población mundial, la libertad condicional con la remisión de la pena acompañada de sanciones que implican la privación de movimientos y reuniones, junto con la colocación bajo vigilancia policial, está llegando gradualmente a su fin, de vuelta a la prisión de la vivienda. En efecto, el Estado, este juez de la aplicación de sentencias socialmente crueles, económicas y políticas, en un contexto de represión multiformes, como dictador compulsivo, reincide. Después de la aplicación del toque de queda, el regreso en vigor del confinamiento, que se asemeja a un verdadero bloqueo. En verdad, en esta crisis del COVID-19, debemos temer al virus natural invisible, controlable con medios sanitarios abundantes y eficaces, o al aparente microbio despótico del Estado visiblemente destructivo, imposible de controlar y neutralizar, excepto a través de la revolución social. Una cosa es cierta, el internamiento de ciudadanos inocentes con buena salud decretado en nombre de la supuesta protección de los ancianos y vulnerables, en nuestra era altamente tecnológica, supuestamente dotada de infraestructuras médicas de última generación, es un desafío en más de un aspecto. Sin duda, el confinamiento, una medida medieval, por usar las palabras del profesor Didier Raoult, es algo que ningún dictador habría desautorizado. Algunos se preguntan, en una visión conspirativa, sobre el misterioso estado autor de la invención del virus ideado por algún laboratorio malicioso. La verdadera pregunta que habría que plantearse sería más bien, dado que los virus siempre han existido, conociendo su tasa de letalidad, la tasa de mortalidad de COVID-19 es muy inferior al 0,5%, esencialmente entre la población más anciana y vulnerable, ¿por qué se ha despertado tanto pánico entre la población si no es para legitimar el confinamiento en las prisiones, decretando confines inicialmente no declarados y no jurados? Sin embargo, hoy en día estos diseños están saliendo a la luz cuando examinamos la incesante actividad gubernamental de los diversos estados en la mayoría de los países, ilustrada por el inconmensurable número de leyes liberticidas promulgadas en los últimos meses. Es evidente que tras la epidemia de coronavirus, cada estado intenta proteger su poder despótico introduciendo medidas de seguridad y de destrucción de la libertad, decretadas con el pretexto de gestionar la crisis sanitaria de COVID-19. En realidad, bajo el disfraz de la guerra virológica, las clases dominantes están librando una guerra de clases contra las clases trabajadoras y los proletariados. Los gobernantes aprovechan la pandemia para agravar las leyes antisociales y endurecer la dictadura estatal ordinaria, reforzada por la militarización de la sociedad. Asistimos impotentes a un verdadero y permanente golpe sanitario, perpetrado en muchos países, especialmente en la órbita occidental, países bajo el dominio del gran capital financiero, Italia, España, Portugal, Francia, Israel, etcétera, etcétera, para imponer su nuevo desorden económico mundial desmaterializado y financiado. Curiosamente, casi un año después del estallido de la epidemia COVID-19, cuando se supone que estamos en guerra contra el coronavirus, en lugar de equipo médico y personal de enfermería para protegernos, seguimos teniendo derecho como forma de medicación a una artillería de leyes represivas y al confinamiento, acompañado de despliegue de personal militar, para curarnos contra nuestro letal virus de protesta, quizás. Pues dejamos aquí este artículo recogido desde MPR 21 y... Sí, que a su vez, quiero decir también, la fuente originaria está escrita por Kider Mesloub y la fuente es www.lematindalgerie.com y de ahí lo han traducido, digamos, y lo han dado eco. Pues antes de ir con los compas del desinforme semanal, escuchamos a las manos de Filippi, el sistema. Ponle ahí, que tiene mucha razón además con lo que dice. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera?

la que huelga radio desde la ciudad monstruo, México. A Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. Y también a la gente que nos escucha desde la web de La Hain. ¡Saludos! Y vamos entrelazándonos. Menos tu vientre, claro y profundo. Estado español. Operación policial represiva a gran escala con el fin de tener controlada la situación. Un total de 5 jóvenes han ingresado el pasado 4 de noviembre en prisión tras comparecer ante el juzgado de instrucción número 2 de Logroño por su participación en los disturbios del pasado fin de semana en la capital riojana, para los que se ha decretado prisión, acusados de ser responsables de los presuntos delitos de atentado contra la autoridad, robo con violencia, daños y desórdenes públicos. Mientras que otros 3 han quedado en libertad. Según informó la delegación del Gobierno, en total, por estos incidentes del fin de semana, han sido detenidos 15 jóvenes, de los que 4 son menores de edad, quienes quedaron en libertad, pero con cargos. También la Policía Nacional ha detenido el 5 de noviembre a 5 personas acusadas de atentado a la autoridad, lesiones a agente y desórdenes públicos durante la manifestación del pasado 24 de septiembre frente a la Asamblea de Madrid, que acabó con cargas policiales y varios manifestantes heridos, algunos de ellos durante la detención. Según la agencia EFE, la Brigada Provincial de Información ha hecho prospección durante esta semana de los datos y las imágenes de la intervención, así como de las redes sociales. No obstante, aclaran que la operación sigue abierta y puede haber más arrestos, así que cuidado. Además, la plataforma Vallecas se defiende ha informado de que la policía ha acudido durante la mañana del mismo día 5 de noviembre a casa de algunos de los detenidos en aquellas cargas. Los han llevado y les han requisado los móviles para comprobar sus mensajes, aunque después los han dejado en libertad. Ambas operaciones policiales son las conclusiones del gabinete de crisis creado por la Comisaría General de Información el 2 de noviembre y a la que asistieron mandos de las diferentes unidades especializadas en el orden público, así como de los propios servicios de información de la Policía Nacional. En el encuentro se analizaron los disturbios que han estallado en diversos puntos de España, del País Vasco a Málaga, de Madrid a Barcelona, Valencia, Logroño, Oviedo, León, Burgos. El objetivo de la policía en toda esta planificación es que los grupos antisistema, señalando principalmente a los grupos de izquierda, no lleguen a conectar con los sectores sociales más golpeados por la crisis económica. Y a pesar de que reconocen que en las protestas ha podido haber infiltración de elementos de ultraderecha, el objetivo se centra en lo que ellos llaman la izquierda radical. La imagen que quiere trasladar Interior es de contundencia frente a las protestas, mostrando fortaleza frente a la opinión pública, sosteniendo que la situación está controlada y, sobre todo, mediante operaciones que garanticen el futuro cumplimiento del próximo confinamiento domiciliario. Tras pedir confianza en el trabajo de los servicios de información y de las unidades operativas, Grande Marlaska ha hecho un llamamiento para que se haga una crítica total a la violencia contra los valores democráticos. En este sentido, ha dicho que no se minimizan las últimas protestas, aunque el Estado de Derecho es fuerte y tiene instrumentos para frenar este tipo de acontecimientos. Su llamamiento lo ha hecho extensivo a toda la gente que lo esté pasando mal por la pandemia. Todos estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos para tirar para adelante a la mayor brevedad posible. La violencia lo único que hace es entorpecer el camino. Desde Radio Alegría Libertaria queremos proponer una reflexión sobre el papel de la izquierda en las instituciones y sobre todo cuando se habla del gobierno más de izquierda del Estado español en su historia, que continúa haciendo uso de las estructuras represivas creadas en la dictadura franquista. Desinforman MPR21, lahain.org y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Argentina, continúan los desalojos. Luego de la brutal represión y desalojo en la localidad de Guernica, continúan los desalojos y amenazas en varios puntos del país. Definitivamente, hay usurpaciones buenas y malas para el poder. En la provincia de Río Negro, ubicada en el centro norte de la región patagónica, en la mitad sur del país, se anotició una nueva jornada represiva de violento desalojo el sábado 31 de octubre en Fisque Menuco o General Roca. La justicia actuó a favor de la Asociación Patriótica Tiro Federal en complicidad con el gobierno municipal y mandó a la policía de la provincia y al Cuerpo de Operaciones Especiales a arrasar con casillas y ocupantes. Balas de goma, golpes, gases, fuego y topadoras fueron el combo para en menos de media hora limpiar las tierras que ilegítimamente el gobierno de facto cedió para el polígono de tiro. A mediados de junio se inició esta toma, este asentamiento, que hasta hace unos días tenía el nombre de barrio La Esperanza, como le habían puesto los vecinos, unas 52 familias. En la provincia de Buenos Aires, región centro del país, a través de un descomunal operativo de policía e infantería, desalojaron a 60 familias en Escobar el martes 3 de noviembre. Más de 200 personas, entre ellas un centenar, de niñas y niños, jubilados, jubiladas, personas con discapacidad y enfermedades terminales han quedado en la calle. Hace 3 años, 60 familias compraron un terreno en este barrio, recibiendo un boleto de compra-venta. A partir de ese momento se dieron a la tarea de levantar sus viviendas. De a poco, a base de mucho trabajo y de solidaridad entre vecinos y vecinas, fueron convirtiendo el sueño de la vivienda propia en una realidad. Este año, en el marco de la profunda crisis sanitaria, económica y social, las condiciones de vida de estas familias obreras empeoraron velozmente. Por eso decidieron abrir un merendero en el barrio, el cual sostuvieron de manera independiente del Estado y asistiendo a más de 150 niñas y niños por día. En dicho contexto de necesidad, hace una semana las familias recibieron un aviso del juzgado número 3 de Escobar a cargo del juez Marino. Allí se les notificaba del desalojo para el día 3. Supuestamente aquel predio de 5 hectáreas tiene dueño. Se trataría de Carlos Costa, hermano de un senador y tío del edil escobarense del mismo partido. Una familia conocida en Escobar, fuertes empresarios del lucro inmobiliario. Por otro lado, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el intendente exige el desalojo de la toma de Los Hornos. Julio Garro exhortó al gobierno provincial y nacional a ponerle un freno a la ilegalidad y avanzar en la expulsión de las familias del predio. No se puede premiar ni defender al delincuente, dijo. El argumento por el cual el intendente macrista exige el desalojo de las tierras se basa en que, según un informe realizado por la Universidad Nacional de La Plata, una parte de la zona tiene riesgo de inundación, mientras avala el avance de grandes proyectos inmobiliarios. En el extremo noreste del país, por otro lado, provincia de Jujuy, la comunidad Tuscapacha fue desalojada. Se trata de familias indígenas, pequeños productores de la zona periurbana, que viven en el margen del río Los Alisos, Palpalá, hace más de 50 años. Las mismas fueron reprimidas días atrás por la policía de Gerardo Morales, gobernador provincial, y el aval del intendente Rubén Rivarola del Frente de Todos, a favor del negocio inmobiliario. Los empresarios de la inmobiliaria Sucre avanzaron con denuncias penales, intentos de compras, sobornos para dividir a las familias y con el apoyo de Intendencia, Provincia, Policía y Justicia avanzaron en el desalojo y desmonte en estos días con la represión policial que no dudó en disparar con balas de goma a mujeres y familias, violentando a niñas y niños y personas que se encontraban en el lugar. En la provincia de Salta, ubicada también en el noroeste de Argentina, la comunidad Huichí Xauhuespeén fue desalojada el pasado miércoles 21 de octubre de manera violenta. El desalojo se produjo ante una denuncia por usurpación de parte de Jorge Panayotidis, quien se dice dueño de las tierras en donde está asentada la comunidad. Los miembros de la comunidad, compuesta por 15 familias, junto con sus cosas, quedaron varadas a la vera de la ruta. Tanto ese día como al día siguiente, otras comunidades indígenas de la zona acompañaron al grupo con un corte de ruta. También, en el noroeste del país, en la provincia de Tucumán, un operativo de 500 policías desalojó una toma con 200 familias. Una jueza falló favoreciendo a un grupo empresario, aunque no hay claridad de quiénes son los dueños del terreno. Durante la primera hora del miércoles 29 de octubre, se desplegó el operativo policial para desalojar una toma en Villa Muñecas, al norte de la capital. La orden de desalojo fue dictada por la jueza Isolina María Paz Pérez de Nucci, quien además estableció una caución real de 2 millones de pesos al empresario Oscar Hugo Mejail al frente de un fideicomiso, MGM, que construirá un proyecto inmobiliario en el predio. Quienes participaban en la toma eran trabajadores precarizados, cosecheros, changarines y trabajadoras de casas particulares. Desinforma Virginia Noelí Barré para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinos. Sí, quiero decir que soy inocente. No he robado nunca en mi vida, no he matado, no he derramado sangre humana. Yo he luchado para eliminar el delito, como el primero, la explotación del hombre por el hombre. Y si hay una razón por la que estoy aquí es esta y ninguna otra. Yo nunca pensé en enriquecerme. No es esta la razón por la que estoy sufriendo y pagando. Estoy sufriendo y pagando unas culpas que efectivamente he cometido. Estoy sufriendo y pagando por ser anarquista. Y yo soy anarquista. Pero estoy tan convencido de tener razón que si ustedes tuvieran el poder de matarme 2 veces y yo pudiera renacer 2 veces, volvería a vivir para hacer exactamente las mismas cosas. Cuando sus huesos, señor Taller, no sean más que polvo y sus nombres y sus instituciones no sea más que el recuerdo de un pasado maldito. Su nombre, el nombre de Nicolás Sacco, estará vivo en el corazón de la gente. Debemos darles las gracias. Sin ellos habríamos muerto como 2 pobres explotados. Un buen zapatero y un honrado pescadero. Y nunca en toda nuestra vida hubiéramos podido soñar hacer tanto en favor de la tolerancia, de la justicia, de la comprensión entre los hombres. Ustedes han dado un sentido a la vida de 2 pobres explotados. Bueno, gato. ¿Es la hora o qué? Sí, es la hora. No me escucho apenas. Ahí sí me escucho un poco más. Eso es, dejamos esas palabras pronunciadas, supuestamente pronunciadas por Nicolás Sacco. Nicolás Sacco. Y de los mártires de Chicago. De Chicago, 11 de noviembre. Su ejecución Nicola Sacco y Bartolomeo Banchetti, casi 40 y pico años después. Recorrido de luchas obreras, de luchas por la emancipación, de la vida que soportamos. ¡Opa, compas! Aquí estamos en este esfuerzo, pues los miércoles, ¿eh, gato? A partir de las 6 de la tarde y los domingos a partir de las 4, creo, si no mal, no recuerdo. A la hora de la siesta. Es verdad, para pa echar la siesta. Y bueno, ¿qué? El día, el sábado, recordar que a las 12 es el Coldo Michelena, ¿no? A las 12, 12 y algo era. Eso es, contra el metro y esas infraestructuras, elefantes blancos, que también nos lo anuncian desde Nafarroa, que pues nos echan, nos despojan de la tierra que vivimos. Atentas, sábado a las 12 del mediodía y no te quedes en casa. Que te dé el aire, la vitamina D del sol y todo. Muévete. Aupa, compas. Aupa y salud. Y creo que, antes de que se me olvide, me parece que iba a estrenar su nuevo programa, ¿no? Del rock o algo así. El Desván del Rock. El Desván del Rock. Sí. El Desván del Rock, los viernes a las 10 de la noche. Sí. Pues ya sabéis, todos atentos al Desván del Rock. Un programa nocturno. ¡Wow! ¡Fua! Rock and rollero. Os dejamos. Osasuna, tascatasuna. ¡Salud! Aupa, compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic Irratia. Orenetako Irrati Librea.